17 horas con 3 minutos. Estuve escuchando música del son veracruzano con los grupos de San Basilio y Tlacotalpan. Quedes a escuchar una emisión más de En el Emparrillado de los Halcones, una producción y conducción. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada. Radio Universidad. Presentamos En el Emparrillado de los Halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos que gustan del deporte y especialmente el fútbol americano? Un placer saludarlos, lunes de actividad deportiva, especialmente en fútbol americano, una tarde fría de la capital veracruzana. En nombre de Ariel Ortiz, titular de este programa, muy buenas tardes. Nos acompaña Alan Camacho, Guillermo Bautista en controles, Marco Murrieta. Marco, buenas tardes. Muy buenas tardes, como siempre un gusto de estar aquí para hablar del deporte que nos gusta y nos apasiona, que es el fútbol americano, y en especial de los Halcones de la Universidad Veracruzana. Alexis Vázquez, quarterback del equipo de los Halcones. Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por vestir este programa ya tan seguido de fútbol americano. Con noticias importantes, Marco, 4-4 la Universidad Veracruzana sin hacer tanto ruido. No, sin hacer ruido, con nada más enfocarse e ir trabajando paso a paso, ¿no? Ir juego a juego, lo que siempre hemos comentado y se seguirá diciendo. Hay que ir a ganar cada partido, hay que salir a jugar cada encuentro sin adelantarse mucho, ¿no? Afortunadamente se ha logrado hacer un buen equipo. Hay una muy buena dinámica de los mismos jugadores, ¿no? Hacia el interior del equipo, y pues obviamente esto se está viendo reflejado. Además de que también, bueno, pues hay mucha disposición por parte de los jugadores, que eso es muy, muy importante. Y que también a nosotros nos da mucho gusto eso, ¿no? Que los chavos ayudan, quieren participar, quieren estar involucrados en todos los aspectos del juego. Y bueno, pues ahí estamos, 4-0. Los errores que en un momento determinado se cometen durante un partido sirven para alimentar lo que viene en el próximo. Por supuesto, y de hecho, qué bueno que lo comentas, porque finalmente también eso es algo que se tiene que seguir trabajando, ¿no? Si bien, por ejemplo, metimos 47 puntos, pero pues tuvimos una intercepción por ahí, o sea, hay todavía cosas que hay que mejorar, ¿no? Algunos en asignaciones, por ejemplo, de la línea ofensiva, en algunas se equivocaban. También recibimos, no habíamos recibido tantos puntos, nos metieron 27 puntos, o sea, es algo que también debe de enfocarse, debemos de trabajarlo y corregirlo. O sea, el hecho de que se gane o de que se esté ganando no quiere decir que se tiene que nublar la vista y decir, no, pues todo está perfecto. No, no es cierto. O sea, todavía tenemos muchos errores. De hecho, platicando con uno de los coaches hablábamos, ¿no? Que a pesar de que el tiempo de trabajo con ellos pues fue muy reducido en esta ocasión, pues ya el equipo ya entró a un ritmo, ya está, ahora sí, digámoslo, engranando, ¿no? O sea, ya se entienden mejor, ¿no? Por ejemplo, Alexis, ahorita, que él es el que está jugando de quarterback, que el año pasado no era él, receptores, ¿no? Con los que no había jugado, y ahorita ya tienen ese timing, ya se conocen un poco más, saben dónde ya rompieron para poderles tirar, etcétera. Uh-huh. Pero la cuestión de que se tiene que seguir corrigiendo todavía lo que está ahí, ¿no? O sea, otra vez empezamos perdiendo el juego, por ejemplo, ¿no? En la primera serie ofensiva de Búhos se van arriba 7-0 y ya estábamos perdiendo, ¿no? Afortunadamente, bueno, pues el equipo empezó a trabajar, entró en su ritmo y se saca el partido, pero pues es lo que siempre les hemos estado haciendo mucho hincapié, que no podemos estar todo el tiempo pensando en que siempre vamos a poder remontar, o que si tenemos 2 o 3 errores, de todos modos vamos a poder rescatar el partido, ¿no? O sea, hay juegos que son muy cerrados, que el margen de error es mínimo, y por ejemplo, en una desconcentración así de que nos anoten o de que suframos una intercepción, y eso cambia el rumbo de un juego, ¿no? Ahí podemos despedirnos, claro, prácticamente de una temporada, de un playoff, de un campeonato, de lo que sea, ¿no? Y Alexis Vázquez, en tu reseña, en la crónica de cómo fue este viaje, cómo fue este partido, cómo lo vives como quarterback. Pues bueno, al principio fue un poco cansado porque nos tocó viajar en la madrugada, entonces nada más es de dormir en el camión, llegar al campo, cambiarnos y jugar. Para un juego en la Ciudad de México, ¿a qué horas están saliendo de la ciudad de Xalapa, más o menos? Pues más o menos como a las 2, 3 de la mañana para llegar allá. A dormir allá. En el camión. Sí, nos toca dormir todo el viaje, llegar, desayunar ahí mismo en el camión y ya con la misma nada, o sea, cambiarnos y empezar el partido. Y pues respecto al partido, yo creo que al principio fue un poco de desconcentración, como lo comentaba el coach Marco. Empezamos perdiendo, pero pues eso también nos sirve para despertar en cierto punto y pues darnos cuenta que hay que concentrarnos para poder avanzar en todo el partido. ¿Cómo sientes en tu óptica, llevando la responsabilidad como quarterback del equipo de los Halcones de Xalapa, cómo sientes al equipo? ¿Para qué está realmente el equipo de intermedia de los Halcones en el fútbol americano? Pues primero como quarterback yo creo que cae cierto peso de responsabilidad porque pues es una buena jugada, eres el héroe, pero si no, te vuelves completamente el villano. Y pues yo creo que ahorita el equipo ha ido mejorando conforme han avanzado las jornadas. Nos hemos acoplado, hemos hecho pues mayor relación, conocernos bien, cómo juega cada jugador y eso. Y pues yo creo que hasta ahorita nos pinta bien la temporada. Estamos yo creo que más unidos y más concentrados cada vez. Hablaba Marco del timing necesario para un quarterback con sus ofensivos, con sus alas. ¿Cómo se vive esto? ¿Es en el entrenamiento? ¿Es en el momento justo del partido cuando esa parte corporal del cuerpo matemáticamente, internamente, mentalmente se siente, se sabe y se da para mandar un pase justamente exacto para donde debe de ir? No, yo creo que eso se da desde las semanas de entrenamiento. En el entrenamiento. Sí, ahí pues como quarterback pues te vas dando cuenta. Cada receptor corre de diferente manera, tiene diferente técnica. Entonces, pues, en toda la pretemporada y la temporada, uno va conociendo a los jugadores. Y pues ya sabes que un receptor corre más rápido, otro bloquea mejor, otro atrapa más. Entonces, pues, se va dando cuenta de las cualidades de cada quien. ¿Tus defensivos te están protegiendo bien? ¿No ha llegado a mayores cualquier situación? No, hasta ahorita la línea ofensiva ha hecho bien su trabajo y, pues, detallitos de repente, pero se han jugado muy bien. Marco, ¿cómo se prepara un partido? Me entero que es esta salida la que tuvieron hacia la Ciudad de México, pero viene otro duelo importante de invictos de 4 juegos, pero también es otra salida para cerrar en la ciudad de Xalapa. Así es, bueno, pues a este punto de la temporada pues nos tocó llegar así, ¿no? Y se ve como un juego pues muy atractivo, obviamente por la cuestión del invicto, ¿no? O sea, alguno de los dos equipos tendrá que seguir invicto y uno perderá ahí su primer juego de la temporada. Sin embargo, yo creo que pues debemos de prepararlo lo mejor posible, ¿no? Como siempre, tratando de analizar de una muy buena manera el scout, tratar de pues implementar tanto las jugadas ofensivas como defensivas adecuadas para poder atacar a Frailes, ¿no? Ahí yo creo que pues sí, obviamente nos toca salir y pues tenemos la desventaja, por así decirlo, porque no vamos a estar en casa, ¿no? Pero yo creo que a este punto no debe de ser una cuestión como de ¿cómo decirlo? De obsesionarse con la cuestión de qué es el duelo de invictos, ¿no? Sino simplemente salir a jugar el partido. Uh-huh. Pues no debe de haber más. En el campo son 11 contra 11 y el equipo que menos errores cometa pues es el que tendrá muchas posibilidades de ganar. Y pues lo que siempre hemos dicho, ¿no? Pues la historia, los campeonatos y todo eso de un equipo no juega. O sea, claro, Marco, ¿ya hubo análisis de video o viene? Sí, ya. ¿De juegos pasados? Sí, de los juegos pasados. De hecho, yo hace un rato estaba viendo el de contra Ciudad Victoria, que fue este fin de semana. Y pues yo creo que va a ser un juego muy bueno. Tenemos obviamente todas las posibilidades de sacarlo adelante, o sea, de conseguir la victoria. Siempre y cuando, bueno, pues el trabajo de todos, de todo el equipo así sea, ¿no? Que también los chavos salgan a entregarse en el campo y ejecutar, sobre todo, que sean muy disciplinados. Yo creo que esa parte poco a poco se ha ido mejorando, la cuestión de la disciplina, de no hacer tantos castigos, etcétera, pero todavía hay cosas por ahí que hay que trabajar, hay que mejorar, y pues yo pienso que es simplemente eso, salir a jugar el partido, y tratar de ejecutar lo mejor posible, ¿no? Es, este tipo de encuentros siempre gustan, ¿no? Es este llegar, ahí o sea, ya es todo un ambiente el que se crea, sí. O sea, la semana tiene igual su importancia porque pues es el partido que sigue, ¿no? Y pues también ahí hay otra cosa que está en juego que es importante, el hecho de que pues el que gane tiene toda la ventaja de ser local, ¿no? En todo lo que resta, o sea, en lo que viene de la campaña, que son los playoffs, y que obviamente pues ese es ahorita el primer objetivo que nosotros tenemos, ¿no? Estar en postemporada. Y pues si es ganando todos los juegos, pues qué mejor, ¿no? Vamos a tener casa y eso también siempre es una motivación, es una ventaja y también es una responsabilidad bien grande, ¿no? Entonces, yo creo que el equipo está muy motivado y está pues enfocándose en lo que hay que hacer, ¿no? Lo que hay que hacer es trabajar la semana, tenemos que corregir los errores y tenemos que hacer un muy buen scout para el juego contra Frailes, ¿no? Por ahí decían que en redes sociales que los Halcones se tienen que preocupar mucho por pues por el equipo de los Frailes, ¿no? Pues yo también pienso que Frailes debe de preocuparse por el equipo de los Halcones, ¿no? O sea, no nada más nosotros tenemos que ocuparnos, ¿no? También afortunadamente tenemos jugadores que son muy funcionales, que son muy explosivos, que son también que saben taclear, que saben correr la pelota, lo que sea. Entonces tenemos ahí para hacer un interesante partido, ¿no? Sí, pasa como en los juegos de soccer, en los Masters, ¿no? Nos toca contra Cardel y Cardel nos toca contra Jalapa. Finalmente va a ganar el que tenga mejor actitud y mejor preparación, claro, técnica para el momento del partido. Y la fortaleza mental, perdón, también, sí, que eso supuesto. Yo creo que es una cualidad que este equipo tiene. Realmente eso es muy bueno, ¿no? El ver que los jugadores, a pesar de que hemos entrado en esta situación de adversidad a veces, ¿no? De complicarse el partido, que eso es algo con lo que se ha batallado mucho. Pero se ha rescatado. Sí, pero han también tenido esa fortaleza. Sí, la fortaleza mental realmente sí es algo que es muy importante y es una cualidad. Pero tampoco hay que caer en ese exceso de confianza, ¿no? O sea, sí, claro. Si se puede controlar el juego desde el inicio, si desde el principio podemos empezar a dominar, a ganar, o sea, no tenemos por qué entrar a ese terreno de complicarse así los partidos. Al contrario, pues ya dominas, ganas y vámonos, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que les pedimos a los chavos que hagan, ¿no? Muy bien. Pues el tráfico un poquito pesado, Alonso Peregrina, sí, pero ya sí estás aquí en el estudio de Radio Universidad Veracruzana. Estábamos hablando justamente de cómo se vivió el partido. ¿Cómo lo viviste tú desde tu óptica como linebacker? Sí, bueno, pues no sé, sentí que sí hubo muchos errores, pero a fin de cuentas se sacó, ¿no? Que era el objetivo. Y ahora sí que pues sacó el trabajo de la ofensa más que nada, ¿no? Porque tan solo en el marcador se refleja, ¿no? Que ha sido el que más puntos hemos metido. Y pues nada, se logró el objetivo. Y con esto viene una preparación en la semana en donde habrán de puntualizar junto con Marco y los demás entrenadores ser puntuales en lo que deberán específicamente mejorar, ¿no? Sí, yo siento que este duelo va a ser uno de errores y el que cometa menos va a ser el que va a ganar. Como jugador de fútbol americano, es una pregunta obligada que hacemos y va para los dos aquí en cabina siempre. ¿Cuál es la recomendación? ¿Por qué recomendar el fútbol americano a los jóvenes universitarios y a los que vienen atrás de ustedes? Pues yo creo que es un deporte en el que te enseñan disciplina, hacer una persona pues más responsable. Y pues más que nada es eso, ser responsable y disciplinado. Alonso. Pues sí, eso es muy constante, te enseña a ser constante, a no dejarte, bueno, a no darte por vencido, pues, y nada, eso, más que nada. Marcos, decías que no hay que ser un poquito, no tanto obsesivo, pero mencionas que ya vienes de analizar el video hace unos pocos minutos. En ese video, ¿qué encuentras? ¿Qué parámetros estás viendo para poder ofender al equipo al cual van a enfrentar la próxima semana? Yo pienso que una de las cosas que nosotros tenemos que lograr hacer es del lado defensivo, pues mantener a su quarterback dentro de la bolsa, que no corra, ¿no? Es un jugador muy elusivo, que igual tira la pelota, pero yo creo que presionándolo y cerrándole los espacios para que no corra, sobre todo, podemos estar controlándolo de una mejor manera, ¿no? En la defensiva. A la ofensiva yo creo que otra vez el ataque terrestre es el que tenemos que lograr establecer. O sea, se debe de poder ganar como se dice, la trinchera. O sea, tenemos afortunadamente una línea ofensiva de buen tamaño, buen físico, Y pienso que eso es lo que nos tiene que ayudar a nosotros, ¿no? Poder empezar a correr la pelota, desgastar a sus linieros defensivos, que también pues tienen buen tamaño, se mueven bastante bien. Pero creo que esa será una de las claves, ¿no? El poder dominar la línea de scrimmage será muy importante para este partido, ¿no? En porcentajes, el puntaje de Halcones ha sido más por tierra que por aire. Sí, claro. Sí, eso también, pues obviamente nos da una ventaja, porque justo contra Búhos pasó, ¿no? Búhos trató de salir a pararnos la carrera, pero pues también podemos tirar la bola, ¿no? Entonces, estaban muy preocupados por solamente detener el ataque por tierra y pues empezamos a tirar, ¿no? A hacer jugadas de play action ahí, o sea, con engaños de carrera. Y pues eso fue lo que empezó a abrir el camino, ¿no? Entonces eso yo creo que tendrá que ser una de las claves, el que podamos correr la pelota, que estén preocupados también de tratar de detener a nuestros corredores y pues que podamos empezar también ahí a hacer un poco más variantes dentro del partido, ¿no? Yo sé que el equipo de los Halcones de la Universidad Veracruzana va a cerrar en casa. Y como promoción, ahora sí que se vale, ¿qué fortalezas podríamos decir en voz propia de Alexis Vázquez, quarterback del equipo? ¿Qué fortalezas, con qué fortalezas cuentas para enfrentarte a los demás equipos? En este caso, a los Frailes. Bueno, pues yo creo que como ha avanzado las jornadas, nos ha dado confianza. A mí personalmente me ha dado un poco más de confianza enfrentar a los demás equipos, porque la línea ofensiva está cubriendo bien, los receptores están haciendo bien sus trayectorias. Entonces yo creo que un poco de seguridad es una de las fortalezas. La seguridad que te da el equipo. Sí, claro, la ofensiva dentro. ¿Y Alexis? No, Alonso. Perdón, Alonso. Perdón, Alonso Peregrina. Sí, ¿con qué fortalezas te defines para enfrentar no solamente a Frailes, sino lo que resta de postemporada? Pues en cuanto a defensiva, no sé, somos muy completos, ¿no? Tenemos de todo. Entonces, solo nos basta ejecutar para dar un buen partido y sacarlo adelante. Creo, por como escucho lo que hemos vivido en entrevistas y cómo está jugando el equipo de los Halcones de la Universidad Veracruzana, Marco, que solamente es a apuntar unos detallitos para tener la plena seguridad de que el equipo pinta para algo grande esta temporada, muy, muy grande para esta temporada. Sí, yo creo que sin adelantarnos en ese sentido, yo creo que una de las grandes virtudes que tiene el equipo pues es ese dinamismo que tienen, o sea, ellos como jugadores, ¿no? La manera en que se han complementado también y que han encontrado ahora sí que su modo de juego, ¿no? Las cosas que ellos hacen como equipo, sus dinámicas, cómo lo muestran incluso en el entrenamiento, pues es algo que también pues te hace pensar que simplemente vamos a llegar, como se los hemos dicho, hasta donde ellos decidan, ¿no? Y de que se tiene un equipo completo, que se tiene un equipo que está compitiendo bastante bien y un equipo que semana a semana afortunadamente ha ido mejorando, aunque yo creo que todavía no están a su máximo nivel, ¿no? Yo pienso que todavía es un equipo que puede dar más. Afortunadamente también, por otro lado, no hemos tenido muchos jugadores lastimados, por ejemplo, ¿no? Que eso siempre es una parte fundamental, que tengas el equipo sano y que pues podamos llegar a este tipo de encuentros pues con el equipo completo, ¿no? Entonces yo creo que a medida de que se pueda corregir, como lo comentabas, Carlos, pues los errorcitos que todavía hay, ¿no? Revisando el video, corrigiéndolo en las prácticas, el equipo pues va a hacer lo que ellos decidan, ¿no? Hasta donde quieran hasta llegar. Donde esa mentalidad. Exactamente. Sí, o sea, justamente preparado. Yo creo, sí, pues ahorita pues tenemos ya el 50% del boleto para jugar playoff, ¿no? Pero pues el ideal es que podamos jugar lo que más se pueda en casa, ¿no? Que eso siempre pues es una ventaja, es cómodo, no tienes que viajar, no te tienes que levantar tan temprano, etcétera. Todo lo que pues engloba esto. Pero pues también yo creo que una de las cosas buenas de esto es que el equipo también ha estado ganando afuera, que a veces eso es también un poco complicado, ¿no? Y pues a mí me agrada, ¿no? Que el juego, que este duelo dichoso de invictos, pues va a ser como visitantes también. O sea, vamos a ver de qué estamos hechos, ¿no? Como equipo ya en un encuentro de esa naturaleza. Es la confianza que da el ganar justamente fuera de casa. Finalmente, todo deporte se convierte en una estadística. Del equipo de intermedia, 4 de 4, ¿cuándo no sucedía o es la primera vez? ¿Cómo andamos en estadística, Marco? Recuerdas, pues. No, sí. La última vez que tuvimos una temporada así fue en 2015. Que jugamos semifinales como visitantes en esa ocasión, desafortunadamente, contra Cheyennes del Poli. Y ese año quedamos, si no mal recuerdo, creo que fueron 5 ganados, 1 perdido. Le ganamos a Pumas en CU, le ganamos a la UAP, le ganamos a Victoria, creo que también le ganamos en intermedia ese año. Y llegamos a semifinales, ¿no? Ahí, desafortunadamente, por el juego que perdimos... jugaron fuera de casa. Exactamente, eso fue lo que nos afectó en ese momento. De ahí, bueno, pues hubo un par de, sobre todo las dos últimas temporadas de intermedia, que fue pues bastante complicado el desarrollo, ¿no? En cuestión de números, fue un año que solamente quedamos 1-5, ¿no? Y la temporada que quedamos 0-6. Y pues ahora es la otra cara de la moneda, ¿no? O sea, finalmente hay jugadores que estuvieron en ese proceso, ¿no? Por ejemplo, Tono Sánchez, que es su tercera intermedia, pues a él le tocó sus dos primeras intermedias tener solamente 2 juegos ganados en 2 años, ¿no? Y ahora, bueno, pues tenemos este récord que también... Eso es algo que se debe destacar mucho y que es precisamente de lo que se habla en el juego, ¿no? De lo que incluso se enseña, que no te des por vencido, como decía Alonso. Los chavos, hay chavos que ya no querían jugar porque dicen, no, es que pues sí estuvo muy dura la temporada, ¿no? No hubo ningún juego ganado, pero hubo chavos que dijeron, no, pues cómo no, o sea, pues de eso se trata, ¿no? De seguir intentando, de seguir entrenando, y bueno, ahora se está dando el resultado. Alexis también, por ejemplo, es de este equipo, ¿no? Que regresó a jugar a pesar de haber tenido no los resultados esperados la campaña anterior. Pero también ahí habla un poco de lo que es el fútbol y de lo que tratamos de enseñar, de que pues también hay que ser pacientes y seguir trabajando, ¿no? Para poder ir consiguiendo pues los resultados. Y en cuanto a la escuela, tanto Alexis como Alonso, ¿cómo está el asunto? ¿Todo bien en cuanto a promedios y estudios? ¿Les da ese tiempo necesario para entender de cuándo, de qué horario están entrenando, qué días? Estamos entrenando de 8 a 10 de la noche. Entonces, pues, hay que acomodarse los horarios. Ahorita, por ejemplo, la UV, pues, tiene el sistema de flexibilidad en los horarios. Entonces, pues, acomodarse para que todo dé tiempo. ¿Estudiante de? Administración. Administración de empresas. ¿Y Alonso Peregrina? Sí, bueno, yo ahorita vengo regresando de Puebla y ya no me dio tiempo de entrar a la universidad, pero, pues, estoy en el curso de la UV. Y voy todos los días, pero, pues, sí, los horarios están súper cómodos porque, pues, ya en la noche ya... A esa hora generalmente ya todos están en su casa o así. Y pues nada, está muy bien esa hora. ¿Y no te gustaría hacer un programa así como de teléfono romántico y todo eso? Tiene voz de grave, profundo este amigo. ¿Cuántos años tienes, Alonso? 19. 19 y 20. Sí. De toda una vida por delante, ¿no? ¿Cómo se ven a futuro cuando han tenido cimientos deportivos, pero específicamente en el fútbol americano? Hemos escuchado cualquier cantidad de historias en este programa y todas han sido, en verdad, créanme, muy, muy motivantes. Para quienes estábamos un poquito alejados o muchos del fútbol americano, a través del emparrillado del Halcón hemos visto que la formación, la disciplina, el trabajo y mucho del fútbol americano tiene que ver con la vida misma. La vida no es fácil, te pone muchísimos retos, pero finalmente el trabajo, la constancia, la disciplina te van dando para adelante y para poder lograr objetivos. ¿Cómo lo ven ustedes relacionados, la vida con el deporte? Pues yo creo que tiene mucha relación el fútbol americano con la vida, así como nos lo han planteado los coaches. Siempre es el no darse por vencido, siempre va a haber obstáculos, pero pues lo importante es poder dar ese paso hacia adelante. Sí, lo mismo. Bien nos decía el coach izquierdo en la semana de que a poco cuando estemos más grandes y pidamos un trabajo, cuando veamos la fila de, no sé, 10 aspirantes, vamos a decir, no, ya no, porque son muchos. ¿Qué es lo que se está pasando ahorita, no? Que se está demostrando, ¿no? Con cómo vamos en la tabla y así. No, y además, Alonso, se van a tocar puertas una y otra vez, ¿no? Muchas, muchísimas se van a cerrar, pero la constancia de ir tocando y la preparación, pues finalmente va a ser para quien mejor preparado esté. Marco, me da gusto escuchar a jóvenes en toda la historia del programa que hemos traído, porque es prácticamente esa misma dinámica, gente mentalmente muy fuerte, que no lo vamos a ver empuñando otras cosas después de tener un balón de fútbol americano, después de esa formación de disciplina, de deporte, de muchas vivencias que se van dando. Los viajes, por ejemplo, son muy enriquecedores, ¿no? Son parte del equipo. Yo creo que hermanan mucho. Siento que este equipo de intermedia, uno de los fundamentos principales o argumentos principales es que son amigos, se ven como una familia, y de ahí que esa familia quiere salir victoriosa, quiere hacer historia en esta temporada 2019. Así es, yo creo que esa es la parte medular de todo esto. O sea, no debemos de perder de vista eso, ¿no? Que es algo que nosotros también le damos mucho valor al hecho de que pues los chavos estén en el campo. O sea, sabemos que mientras ellos están ahí, pues al menos no se están metiendo en otras broncas, ¿no? No andan haciendo cosas que a lo mejor no están tan bien. No se están metiendo en problemas, no andan en la pandilla, no andan en todas esas situaciones. Digo, es la manera en la que nosotros podemos aportar un poquito, ¿no? Y tratamos de ayudar y de lograr que ellos tengan, por ejemplo, una carrera universitaria. O sea, eso es lo que realmente es lo importante para el programa, para el fútbol. No nada más que sean buenos jugadores de fútbol americano o que sean los que según más los más agresivos o los más intensos, no sé qué. O sea, sí, esa es una parte importante dentro del juego, es parte del juego mismo. O sea, si no tienes intensidad, pues no puedes jugar fútbol, ¿no? Pero lo realmente importante es que ellos terminen una carrera, que estén de una manera positiva integrados a la sociedad, ¿no? Digo, finalmente las decisiones son personales. Cada quien ya decide, o sea, son chavos que ya están grandes y demás. Pero mientras están ahí con nosotros, mientras están en el programa, en el equipo, pues tratamos de empujarlos, de ayudarlos a que vayan hacia allá, ¿no? A que cumplan, a que sean disciplinados, o sea, dejarles ese tipo de valores. O sea, es un granito de arena, pero que es algo que permea para la vida, ¿no? Que ese es el objetivo. Y pues ahora sí que todos podemos decirlo ahora, nosotros también pasamos por eso, ¿no? También fuimos jugadores, también nos decían lo que ahora vemos que es así, ¿no? Entonces yo creo que esa parte es la que más nos interesa, ¿no? Definitivamente. Pues bien, Marcos, agradecerte la presencia, por supuesto, cada lunes. Alexis Vázquez, quarterback; Alonso Peregrina, linebacker; a nombre de Guillermo Bautista en controles; Alan Camacho; a nombre del titular de este programa, Ariel Ortiz; su servidor, Carlos Illescas Vandala. Gracias. Hasta pronto. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Esto fue una emisión más de El Emparrillado de los Halcones. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea. Estamos transmitiendo en Francisco G.B. Clavijero número 24, en pleno centro de la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz. Nuestras líneas telefónicas 818-0923 y 817-5115. Siga con nosotros, vámonos con música de jazz interpretada por Grover Washington.